la piel urbana. Pega, pero no como esta piedra, 100% urbana y verdadera. Ha pasado tanto tiempo de que no te veía, hace una banda de tiempo de que todo murió, y ahora venís a buscarme que estás arrepentida, que nunca pudiste olvidarte de todo mi amor. Tarde o temprano iba a pasar, eso ya lo sabía. Los pibes como la que más quería. En esa esquina fui feliz un día, pero también lloré cuando no te veía. En esa esquina te presentan los pibes como la que más quería. En esa esquina fui feliz un día, pero también lloré cuando no te veía. En la misma esquina, llorando donde tanta noche de pasión triste y loco morí. Alucinaba con tu carita linda que me venía a buscar. Ahora te vuelvo a ver y miro todo murió, ya no te quiero más. En la misma esquina, llorando donde tanta noche de pasión triste y loco moría. A donde alucinaba con tu carita linda que me venía a buscar. Ahora te vuelvo a ver, pero todo murió, ya no te quiero más. ¡Ey! Con las palmas arriba, palmas en alto, la fiera está sonando. Te lo dice la banda de los barrios. Pasión triste y loco moría, a donde alucinaba con tu carita linda que me venía a buscar. Hoy te vuelvo a ver, pero todo murió, ya no te quiero más. En la misma esquina, llorando donde tanta noche de pasión triste y loco moría, a donde alucinaba con tu carita linda que me venía a buscar. Pero todo murió, ya no te quiero más. Hoy te vuelvo a ver, pero todo murió, ya no te quiero más. Ya no te quiero más.